ha pasado la luz de un inundante azul de Domingo de Ramos, el rebosante y cambiante lunes de tanto sabor cofradiero y ese martes cordobés que nos han hecho que el alma y el cuerpo encajen ya casi sin darnos cuenta en el doblez de la medianera, que marcan las agujas pausadas, fielmente cumplidoras implacables de la Semana Santa. Y en los días, en un fluir que se nos escapa de las manos, se ha doblado el ecuador del tiempo. El libro de la música que se deshoja durante los siete días grandes se ha abierto justo en su mitad, en su eje. Ya es Miércoles Santo, día que se enclava entre los días antes y los días después, justo en su mitad, en la madurez soñada de horas vividas y horas por vivir, entre el estreno y la despedida. Y en la tarde y en la noche del miércoles, nuevos contrastes, nuevos sonidos, nuevos colores, nuevos testimonios de fe en una variopinta muestra de Dios en la calle. Aguas que se escapan de un costado de Cristo abierto por la lanza de un romano incrédulo. Aguas que sacian la sed de vida de un pueblo que se arremolina por San Felipe Neri. Aguas del Señor en Cádiz.